cariñito. Y ahora ves. Y ahí te va, pariente. La pobreza, tu ambición es el dinero. Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero. Pensaste al mejorarte con los amores de un rico. Qué feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste porque no era. Gracias por esas palmas. Nosotros continuamos con más saludos para toda la gente presente y la gente que está...